me digas que no, si no puedo vivir sin tu cariño. No, no me digas que no, si mi vida te di y te la di con delirio. Pero tú no sabías apreciar mi manera de amar, mi falta de cariño. No, no me digas así, yo sufriendo por ti, llorando como un niño, llorando como un niño, llorando como un niño. Apreciar mi manera de amar, mi falta de cariño. No, no me digas así, yo sufriendo por ti, llorando como un niño, llorando como un niño, llorando como un niño. Pero negrona, ¿por qué me dices que no?